Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa. Y se derrumbó, y su ruina fue grande. El Señor viene. Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. La vida humana se puede edificar sobre roca, sobre arena, sobre humo, sobre castillos en el aire. Hemos construido la economía sobre la ambición de poseer, de acumular, y la casa se nos hunde. Hemos construido la vivencia de la fe sobre el yo y la casa común. La comunidad se nos hunde. El Adviento es oportunidad para edificar nuestra vida en la escucha de la palabra de Dios y en la puesta en práctica de la misma. Decir Señor, Señor, y no poner en práctica, es palabrería que se hunde en el vacío. Decir soy cristiano y no soy practicante, es contradicción y engaño superficial. Su palabra puesta en práctica es el fundamento, es el cimiento, la roca firme que consolidará la casa en la paz, la armonía, la esperanza, la alegría y el fraterno compartir. Es Él, el Mesías que va a nacer, la fuerza que nos mantendrá en pie en desánimos o dificultades. Él es fuerza para vivir, ilusión para edificar convivencia, garantía de futuro salvador. Reaviva el ánimo. Hay esperanza de salvación. Porque el Señor viene.